la colita. Si la quieres limpiar, ahí va a ti la cantina, que yo la hago bailar revolviendo la colita. Rebollando la colita.